3. Las 6 reglas de conducta que se requieren particularmente, el maestro las expone como sigue. 1. Dominio de la mente. 2. Dominio de la acción. 3. Tolerancia. 4. Alegría. 5. Aspiración única. 6. Confianza. Sé que algunas de estas cualidades se traducen a menudo de un modo diferente, como ocurre con los nombres de las cualificaciones, pero en todos los casos utilizo los nombres que el maestro mismo empleó al explicármelas. 1. Dominio de la mente. La cualidad de carencia de deseos nos indica que el cuerpo astral debe de ser dominado. También indica lo mismo por lo que respecta al cuerpo mental. Significa dominio del temperamento, a fin de que no sintáis cólera o impaciencia. Dominio de la mente, para que los pensamientos sean siempre serenos y tranquilos, y a través de la mente. Dominio de los nervios, para que estén lo menos alterados posibles. Esto último es difícil, porque cuando tratéis de prepararos para el sendero, no podéis evitar que vuestro cuerpo se vuelva más sensible, de modo que sus nervios se alteran fácilmente ante cualquier sonido o impresión y registran agudamente cualquier impacto, pero debéis hacer todo lo posible. La mente serena significa también valor para que podáis enfrentaros sin miedo a las pruebas y dificultades del sendero. Significa también firmeza, para no tomar en serio los contratiempos que se presentan en la vida de cada uno y evitar la continua ansiedad por las cosas triviales en las que mucha gente desperdicia la mayor parte de su tiempo. El maestro enseña que no importa lo más mínimo lo que le alcance a uno desde el exterior: tristeza, disgustos, enfermedades, pérdidas. Todas estas cosas no deben significar nada para él, ni debe permitir que afecten la serenidad de su mente. Son el resultado de acciones pasadas, y cuando llegan, tenéis que soportarlas de buena gana, recordando que todo mal es transitorio y que vuestro deber es permanecer siempre alegres y serenos. Eso pertenece a vuestras vidas anteriores, no a esta. No podéis alterarlo, así que es inútil preocuparos por ello. Pensad más bien en lo que estáis haciendo ahora, lo cual estructurará los acontecimientos de vuestra próxima vida, porque eso sí que podéis cambiarlo. No os abandonéis jamás a la tristeza o a la depresión. La depresión es mala, porque contagia a los demás y hace que sus vidas sean más penosas, a lo cual no tenéis ningún derecho. Por esa razón, si alguna vez os alcanza, liberaros de ella enseguida. También, en otro sentido, debéis controlar vuestro pensamiento. No permitáis que se vaya a la deriva. Sea lo que fuera lo que estáis haciendo, poned vuestra atención en ello, para que pueda quedar a la perfección. No dejéis que vuestra mente divague. Antes bien, tened siempre buenos pensamientos en su trasfondo, dispuestos a salir en el momento en que esté libre. Utilizad el poder de vuestro pensamiento cada día con buenos propósitos. Sed una fuerza en la dirección de la evolución. Pensad cada día en alguien a quien conocéis que esté triste o que sufra, o que necesite ayuda, y enviadle pensamientos de amor. Apartad vuestra mente del orgullo, porque el orgullo es hijo de la ignorancia. El que no sabe, cree que es grande, que ha hecho esta o aquella cosa importante. El sabio sabe que solo Dios es grande, que toda obra bien hecha es solo Dios quien la hace. 2. Dominio de la acción. Si vuestra mente es lo que debería ser, tendréis pocas preocupaciones con vuestros actos. Sin embargo, recordad que para ser útiles a la humanidad, el pensamiento debe traducirse en acción. Para el buen trabajo no debe existir la indolencia, sino una actividad constante. Pero tiene que ser vuestro propio deber el que hagáis, no el de otra persona, a menos que sea con su permiso y con objeto de ayudarlo. Que cada uno haga su propio trabajo, a su propia manera. Estad siempre dispuestos a ayudar donde haga falta, pero sin interferir nunca. Para muchas personas, lo más difícil de aprender en el mundo es ocuparse de sus propios asuntos, pero eso es precisamente lo que debéis hacer. Porque si tratáis de empezar una labor más elevada, no debéis olvidar vuestros deberes ordinarios, porque hasta que estos no se han hecho, no estaréis libres para hacer otro servicio. No debéis comprometeros con nuevos deberes en el mundo, pero aquellos que tenéis a vuestro cargo debéis cumplirlos debidamente. todos los deberes evidentes y razonables que vosotros mismos aceptáis? Es decir, no debéis imaginaros que los demás traten de imponeros. Si vais a hacer su trabajo, tenéis que realizar el trabajo ordinario mejor que los demás, no peor, porque también debéis hacer eso por consideración a él. 3. Tolerancia. Debéis sentir una tolerancia perfecta hacia todos y un sincero interés por las creencias de los que profesan otra religión, tanto como por la que vosotros profesáis, porque su religión es un camino hacia lo más elevado, igual como lo es la vuestra, y para ayudar en todo tenéis que comprenderlo todo. Pero para adquirir esa tolerancia perfecta, primero debéis liberaros del fanatismo y de la superstición. Debéis aprender que no es necesaria ninguna ceremonia. Tampoco penséis que, de alguna manera, sois mejores que los que no la practican. Sin embargo, no debéis condenar a los demás que todavía necesitan las ceremonias. Que hagan lo que quieran, solo que ellos no deben interferir con vosotros que conocéis la verdad. No deben tratar de obligaros a aquello que vosotros ya habéis superado. Sed indulgentes con todos. Sed bondadosos con todos. Ahora que vuestros ojos se han abierto, algunas de vuestras antiguas creencias, de vuestras viejas ceremonias, puede que os parezcan absurdas. Tal vez, en realidad, lo sean realmente. Sin embargo, aunque ya no toméis parte de ellas, respetarlas, en consideración a las buenas almas para las que todavía son importantes. Las ceremonias ocupan su lugar, tienen su utilidad, son como esas líneas que os sirvieron de pauta en vuestra niñez para escribir derecho y parejo, hasta que aprendisteis a escribir mucho mejor y más libremente sin ellas. Hubo un tiempo en que las necesitasteis, pero ahora este tiempo ha pasado. Un gran instructor escribió una vez: cuando era niño, hablaba como un niño, comprendía como un niño, pensaba como un niño, pero cuando me hice hombre, abandoné las cosas infantiles. Sin embargo, el que ha olvidado su niñez y ha perdido su simpatía por los niños no es el hombre que puede enseñarles o ayudarles. Así que miradlo todo con bondad, con amabilidad, con tolerancia. Pero por encima de todo, miradlos a todos de la misma manera, budistas o hindúes, jainos o judíos, cristianos o mahometanos. 4. Alegría. Debéis soportar vuestro karma de buena gana, cualquiera que éste sea, aceptando como un honor que el sufrimiento os alcance, porque esto demuestra que los señores del karma piensan que sois merecedores de ayuda. Por duro que sea, agradeced que no sea peor. Recordad que sois de poca utilidad para el maestro, hasta que vuestro mal karma esté agotado y seáis libres. Al ofreceros a él, habéis pedido que vuestro karma se acelere, y por eso ahora, en una o dos vidas, y a base de esfuerzo, dejaréis cancelado lo que de otro modo podría haber alcanzado hasta cientos de ellas. Pero para sacar el mejor partido posible de ello, debéis soportarlo con alegría, contentos. Una cuestión más: debéis ahuyentar todo sentimiento posesivo. Puede que el karma os arrebate las cosas que más queréis, incluso las personas a las que más amáis. Aún así, debéis estar contentos, dispuestos a desprenderos de cualquier cosa y de todo. A menudo el maestro necesita derramar su fuerza sobre los demás, a través de su servidor. No puede hacer eso si el servidor se hunde en la depresión, de modo que la regla debe ser el contentamiento. 5. Aspiración única. Lo único que tenéis que tener presente es realizar el trabajo del maestro. De cualquier otra cosa que pueda presentarse en el camino de vuestras ocupaciones, esto al menos no debéis olvidarlo nunca. Sin embargo, de todo lo que pueda llegaros y que sea beneficioso para todos, la labor desinteresada es el trabajo del maestro, y debéis llevarla a cabo por él. Y debéis poner toda vuestra atención en cada parte de la misma a medida que la realicéis, para que pueda ser lo más perfecta posible. Ese mismo maestro escribió también: sea lo que fuera lo que hagáis, hacerlo de corazón, para el Señor y no para los hombres. Pensad en cómo haríais una parte del trabajo si supierais que el maestro iba a venir enseguida a verlo. Así es como debéis hacer todo vuestro trabajo, aquellos que saben más sabrán mejor lo que esta expresión significa. Y hay otra como esta, mucho más antigua: todo lo que trates de hacer, hazlo con todas tus fuerzas. Aspiración única significa también que nada os desviará nunca, ni siquiera por un instante, del sendero que habéis emprendido. Ni tentaciones, ni placeres, ni siquiera los efectos de este mundo deben apartaros jamás de él, porque vosotros mismos debéis convertiros en uno con el sendero. Este debe formar parte de vuestra naturaleza, de tal modo que lo sigáis sin necesidad de pensar en él y no podáis desviaros. Vosotros, vuestras mónadas, lo han decidido. Abandonarlos sería abandonaros a vosotros mismos. 6. Confianza. Debéis confiar en vuestro maestro. Debéis confiar en vosotros mismos. Si habéis visto al maestro, confiaréis en él hasta el máximo, a través de muchas vidas y muertes. Si no le habéis visto, debéis tratar de pensar y de confiar en él constantemente, porque si no lo hacéis, ni siquiera él puede ayudaros. A menos que exista una absoluta confianza, no puede establecerse una corriente perfecta de amor y de poder. Debéis confiar en vosotros mismos. ¿Decís que os conocéis demasiado bien? Si realmente lo creéis, no os conocéis. Solo conocéis la débil apariencia externa que a menudo ha caído en el fango. Pero vosotros, el verdadero yo, sois una chispa del mismo fuego divino. Y Dios, que es todopoderoso, está en vosotros. Y por eso no hay nada que vosotros no podáis hacer si queréis. Deciros a vosotros mismos: lo que el hombre ha hecho, el hombre puede hacer. Soy un hombre, luego también soy Dios en el hombre. Puedo hacer esto y lo haré, porque vuestra voluntad debe ser como el acero templado, si queréis hollar el sendero.